Los Lili que Nariel. Los de Flow Clandestino. Seguimos dando clases. Desde que la vi en la disco me llamó la atención. Eso da una sensación cuando ella baila. Tráela pa' acá, dile a tu amiga que se suelte. Y cando esa fa, que el DJ ya está encendido. Y no va a parar, que te perreo en toda la noche. Tráela pa' acá, dile a tu amiga que se suelte. Y cando esa fa, que el DJ ya está encendido. Y no va a parar, que te perreo en toda la noche. Estoy observando a tu amiga, oye que bien baila. Es bien linda y me gusta, quiero que la traiga. O quiero perrear hasta que el sol salga. Quiero leer tu pelo y rozar mi pecho con tu espalda. Agárrate la cintura y pegarme a tu falda. Que presiento que esta noche va a ser muy muy larga. Olvida tu problema y tu tensión descarga. Si te tarda no te salva, cógelo con calma. Si ella quiere conmigo, pues trae la vaca. Si ella quiere perreo, pues trae la vaca. Si le gusta mi música, pues trae la vaca. Dale mami, no pierdas tiempo y tráela, tráela. Tráela pa' acá, dile a tu amiga que se suelte. Y cande esa fa, que el DJ está encendido. Y no va a parar, que te perreo en toda la noche. Tráela pa' acá, dile a tu amiga que se suelte. Y cande esa fa, que el DJ está encendido. Y no va a parar, que te perreo en toda la noche. Desde que la vi en la disco me llamó la atención. Es toda una sensación cuando ella baila. Y dale mami, tráela, que me gusta tu amiga y estoy loco por perrearla. Yo quiero bailar, no quiero enamorarla. Con la pista Kikos voy a buquearla y enchularla. Uniten a tu amiga, así que ven, ven, baila. Yo quiero que en mi juego tú solita caigas. Bailando a otro mundo quiero transportarla. Y con esta canción sé que voy a montarla. No sé si es tu forma de bailar que me tiene loco, mai. No te dejo de mirar, por eso le digo a tu amiga. Tráela pa' acá, dile a tu amiga que se suelte. Y cante esa fa, que el DJ está encendido. No va a parar, que te perreo es toda la noche. Tráela pa' acá, dile a tu amiga que se suelte. Y cante esa fa, que el DJ está encendido. Y no va a parar, que te perreo es toda la noche. La caridad musical. Chicos, siendo verdadera música. Street Low Catacho. Siendo compañía. No estamos fácil. Los del Flow Clandestino. Yo uní y que Nariel. Me llamó la atención.